tal? Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura y en especial a los fieles, pero fieles amigos de La Hueca Musical. Gracias por estar siempre en nuestra compañía. Está con ustedes Erika Morales. Y para la tarde de hoy he traído unas canciones en estado romanticón, así un poco pop, para ir recordando generaciones, para recordarnos y pasar una tarde tranquila. Nuestro último domingo del mes de agosto y también prepararnos para el día de mañana que iniciamos nuevamente una semana de labores. Espero que la selección musical de hoy les agrade. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 2220-966, 2220-966. ¿Qué tal? Si llamamos de escena a Buenas Tardes con su canción de Luna y también al talento nacional Cocolón con nuestro cantante quiteño Gianni. Porque ya no me acuerdo de ti cuando es de noche, ya no lloro como antes. Porque la nueva versión de mí piensa que no eres importante. Porque ahora me vales y me vales. Ganaste, porque ya no desperdicio el tiempo pensando qué haces y en nombrarte. Eso de quererte ya no me parece interesante. Ya me di cuenta al fin que para mí tú nada vales. Y ahora sí te digo a la cara que ya no te vuelvo a buscar. Ya no me interesas ni un poco, ya te dejé atrás. Quédate con ese aburrido que a mí me da igual. Esté borracho ni loco, ya tengo a alguien más. Ya se me olvidó lo que sentía, ya se me olvidó que por ti me moría. Fallaste, solo hay una cosa que quiero decir y recordarte. Ahora tu vida apesta y yo tengo a alguien importante que me hace sonreír, no como era antes. Ganaste, ahora yo me burlo porque sé que con el tonto que tú te quedaste. Un día llegará diciendo que ya nada es como antes, porque amores repetidos, errores repetidos. Y ahora sí te digo a la cara que ya no te vuelvo a buscar. Ya no me interesas ni un poco, ya te dejé atrás. Quédate con ese aburrido que a mí me da igual, me da igual. Y ahora sí te digo a la cara que ya no te vuelvo a llamar. Aunque esté borracho ni loco, ya tengo a alguien más. Ya se me olvidó lo que sentía, ya se me olvidó que por ti me moría. Y ahora sí te digo a la cara que ya no te vuelvo a buscar. Ya no me interesas ni un poco, ya te dejé atrás. Quédate con ese aburrido que a mí me da igual, me da igual. Y ahora sí te digo a la cara que ya no te vuelvo a llamar. Aunque esté borracho ni loco, ya tengo a alguien más. Ya se me olvidó lo que sentía, ya se me olvidó que por ti me moría. Seguimos por los 940 kilociclos Radio Casa de la Cultura. Gracias por estar en nuestra compañía. Y como les había anunciado, esta tarde romanticona, suavecita, estilo pop. Y vamos a recordar a una agrupación que en los años 2000-2005 pues nos hicieron suspirar a muchos. ¿Qué tal si escuchamos a Fox Lake con los temas Siempre Estaré Ahí y ¿Dónde Va a Parar Esto? Yo siempre estaba ahí, yo siempre te seguí, yo siempre te esperaba y vos no ibas a venir. No sé si te encontré, no sé si te soñé, no sabíamos a dónde, pero íbamos a huir. ¿A dónde íbamos a ir? Porque es así, sabes, de vez en cuando es bueno para ver cuál es la forma de empezar de nuevo. Así, saber cuál es un buen momento para vernos, vernos. Saber qué decir, siempre estaba esperando que te vuelvas a reír.